MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora WIW le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Y hoy la nueva lechonera, esto parece que, que fue la lechonera de la carrera. Pero eso no nos detiene a darle un tremendo programa hoy. Programa que se va a lo clásico, lo que era la lechonera hace como 3 o 4 años atrás. Es más, esto fuera la lechonera antes de la pandemia, era de esta forma. Y ya van a saber por qué. Yo no tengo mucho metal para ti, así que llama a tu gente, llama a tus amigos, búscalos. Búscate tu traguito, búscate tu cerveza, búscate lo que te vas a comer. Siéntate para atrás que esta fiesta comenzó. Porque esta es la fiesta del metal. Party on, dudes. Excellent. Y nos vamos ahora con uno que siempre dijo... Hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. Buenas tardes, pequeño saltamontes. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Pueden conversar, puede opinar, puede sugerir, pero cuando el hombre habla, usted se calla. ¡Huevo, ladronazo! ¡Se paren! Levadura, levadura, dame musculatura, dura, dura. El perreo intenso acaba de comenzar. ¡Queremos rock! ¿Cómo que el perreo intenso acaba de comenzar? ¡No queremos rock! Seguro que queremos rock, vámonos con esto. I'm Bueno, y eso que escuchamos es la banda Candente. Banda donde el baterista es Pato Strunz. Y el tema Igual que ayer. Me encanta. Definitivamente esto del rock y el metal es una adicción. Igual que ayer, Candente. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. La Salvaje Radio.live. Estamos en vivo a puro metal. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. Demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Escuchas FM Cerro Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Válgame. Es difícil empezar este programa con lo que me acaba de pasar, pero vamos a empezar aquí. Empecemos. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock, transmitido desde su estudio en San Juan, Puerto Rico, Isla del Encanto, Ombligo de América, Autopista de Huracanes, país donde caen bolas de fuego y 20.000 cosas y no salen los aplausos, porque los aplausos el Lechón Atómico no los ha buscado. No, si es que, ay Dios mío, miren, todo lo que pasa es que mientras iba a comenzar el programa, esta computadora en la pantalla me ha puesto un fondo de Nicole Marie Lenz. Busquen a Nicole Marie Lenz. No voy a decir más nada. Yo venía así, guapiti, me lo cambió a Nicole Marie Lenz. Todo se me fue. Todo se me fue lo que iba a decir. Es más, hasta los aplausos no salieron. Déjenme ver. ¿Dónde están los aplausos aquí? Ay, Dios mío, se ve que este es un programa en vivo. Esto es un programa en vivo y Lechón Atómico nunca pone los aplausos en Q. Así que ahí están los aplausos. ¡Aplausos! ¡Suénalos ahí! Ahí está. Transmitido desde los estudios en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, Ombligo de América, Autopista de Huracanes, país donde caben bolas de fuego, epicentro de terremoto en el sur de la isla. ¿Qué más? transmitido por metalpr.com, avanzadametallica.net en la República Dominicana, houndrock.com en la República Dominicana, Salto Mata Radio Rock en España y AC Rock Radio en Puerto Rico. Todas esas emisoras y Heavy Metal Mansion también.com en vivo todas a las 9 de la noche de aquí del domingo. Y transmitimos todo este programa en diferido a través de otras emisoras en la semana, como lo es los lunes a las 4 de la tarde en Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina, martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Estamos martes a las 8 de la noche también en Metal Corrosivo, México, jueves 2 de la tarde en Demontre Radio, en General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes 12 del mediodía estamos en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Y viernes a las 6 de la tarde estamos en FM Schenker también. Viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Y estamos el domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma. Yo lo que pasa es que tengo una colección de fondo en la pantalla que yo creo que data desde 1999 o algo así. Porque me han puesto una foto de Richelle Monk cuando era una niña. Digo cuando era una niña porque ahora ya pasa como 20 años de esa foto. Válgame Dios. Bueno, no hablo más nada, Bueno, cuando dije que el programa de hoy iba a ser un programa como los que hacía la lechonera antes de la pandemia, pues porque luego de la pandemia nos dedicamos al encierro y empezamos a hacer estos programas que... Sí, les estaba volando los oídos también hoy porque el programa lo estoy grabando en otro canal que no es el que acostumbro grabarlo. Sí, ya me di cuenta. Ok. Pues lo que le decía es que el programa va a ser como los anteriores antes de la pandemia, ¿no? Y valga la redundancia, ya que después de que empezó todo este encierro empezamos a dar más efemérides, cumpleaños de discos y demás porque no hay presentaciones, no hay conciertos, no hay recitales acá, por lo menos en la isla no los hay. Yo sé que pues en Argentina se está moviendo un poco más la cosa, en Europa se estuvo moviendo más la cosa, pero ahora parece que, igual que allá, a nosotros es posible que nos encierren otra vez, porque está el alza de los contagios bestial, ¿eh? Gente, cuídense, pónganse la contraya mascarilla, el tapaboca, pónganselo. Y mantengan la distancia. Yo sé que es algo que no es natural, pero lo tenemos que hacer. Bueno, no hablo más nada. Vámonos con esto, que es un... clásico, clásico, clásico. We'll be right back. había dicho que era un clásico. Bueno, sí, la canción es un clásico. El medley es un clásico. Pero eso es del disco del 2020, del 2019. Mira que 2020. 2019 de Zach Sabbath. Zach Wild tocando Black Sabbath. Brutal, brutal, bestial. Buena liga. Vamos con esto. Estación Dominicana para todo el mundo. Lo mejor de nuestras bandas y el metal internacional. Toda la programación y eventos locales. Todo lo mejor del rock pesado. La mejor metalera mundial. Reseñas, noticias y mucho más. Metal sin fronteras. En avanzada metallica.net. Y nos fuimos para España. Esto es Arenia. Se llama Volver a Empezar. Llegó aquí a mi email, a mi correo electrónico, lechonatomico@gmail.com. Esto es Arenia de España, Volver a Empezar. Está por ahí en el YouTube, está el vídeo ya de esta canción. Me gustó mucho el vídeo, está muy, muy, muy bien hecho. Me encantan todas las localizaciones, o sea, todos los lugares, tengo que decir, mira para allá, localizaciones día. La verdad que es que soy un becerro con un micrófono. Bueno, los lugares, los escenarios que escogieron, brutal para el video. Arenia, volver a empezar, recomendado. Vamos a decirle aplauso a la gente aquí, aplauso. Vamos a decir los pueblos que están conectados con nosotros. Vamos a ver ahí, mira, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mira para allá, toda esa gente de San Juan, Puerto Rico, conectada con nosotros. Tenemos también varias personas conectadas del pueblo de Bayamón. Tengo gente conectada también de Carolina, Gurabo, Sabana Grande, Ponce, Arecibo. Tengo gente de Quebradilla. Tengo gente de Maunabo. Mira para allá, Humacao, Aguadilla, Caguas en la casa, también Calley. Mira, pueblo de Luquillo. Tengo también, mira, Guayanilla. La gente de Peñuela, que volvió otra vez Peñuela, siempre que venía por ahí, mucho Peñuela. Tengo Cabo Rojo. Tengo Yauco. ¿Se acuerdan de los shows en Yauco? Yo lo que pasa es que como he recorrido toda la isla, sí, Galdi y Tommy se tienen que acordar de esos tiempos, cuando nosotros recorríamos toda la isla de Puerto Rico para ver shows de heavy metal y de rock pesado. Y arrancamos de San Juan hasta Mayagüez y volvíamos en menos nada. Y terminábamos parados allá en el Mirage, por allá nos parábamos después. ¡Ay, Dios mío! No digo más nada. Todavía tengo gente de Rincón por ahí, tengo Añasco, Aguada, tengo Hormigueros que nos está escuchando. Tengo también gente del pueblo de Orocovi que siempre está por ahí. Hoy tenemos Barceloneta, que hacía tiempo que no venía por ahí alguien del pueblo de Barceloneta. Tenemos también gente que nos escucha directamente desde el pueblo de Florida. Y tenemos gente que está en la diáspora, tenemos gente de New Jersey, de Nueva York, tenemos Gainesville, Florida, como siempre en la casa. Tenemos gente de Kentucky hoy, ¡wow! Nunca habíamos tenido a alguien de Kentucky conectado, debe haber un boricua por allá, por Kentucky escuchándonos. Tenemos gente de Texas, como siempre, que nos escuchan. Y mira para allá, mira para allá, esa banderita como siempre que está ahí, que es la de Costa Rica. Un saludo a nuestro amigo Oscar Halford, que siempre nos escucha desde Costa Rica. Tenemos gente de México, tengo gente de Querétaro, México, conectado, y de la ciudad, del DF, están conectados con nosotros. También tengo gente de Guatemala, está en la casa también Guatemala. Tengo gente conectado, mira para allá. Bueno, de España siempre hay dos o tres. Pero ahí tenemos a Aranda del Duero, tenemos siempre una persona de Teruel conectada por ahí. Y tenemos de Valladolid, saludo a la gente de Valladolid que está conectados con nosotros como siempre. Y tenemos, mira, de San Francisco de Macorís, la República Dominicana, tengo gente también de Santo Domingo y de Santiago de los Caballeros están conectados con nosotros. Recuerde que usted también puede escuchar este programa por laavanzadametallica.net en la República Dominicana y por houndrock.com, que ambos son páginas de rock de la República Dominicana. Ya, Lechón, estás hablando mucho, es verdad, estoy hablando mucho. Vámonos con la última producción de Accept, que está brutal. Ya varias semanas puse un tema, voy a poner otro tema distinto. Este es el tema número 7 de su última producción. Esto se llama Symphony of Pain. la última producción, Too Mean to Die, esto es Symphony of Pain, Accept. Vámonos con esto, que ustedes se pasan en este relajo. No soy yo, ustedes son los que piden esto, así que ahí va. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? ¡Wow! Arrancamos las millas, a ver si tú sabes qué es esto. Escuchamos Battle Cry, la banda de Jujuy, Argentina. El tema Fiel Reflejo del disco Cicatrices del 2016. Y que solamente hay 1,000 copias de este disco, ¿eh? No lo sabía. Hola, soy Enzo, de Rey Todo Uruguay, y estás escuchando MetalPR.com. Saludos, Puerto Rico. Clásico, clásico, clásico. It's a escuchamos el clásico de 1983, Crystal Logic de Manila Road, banda de que tuvo más de 40 años de trayectoria, 20 discos aproximadamente, y bueno, la banda ya no está junta, ya la muerte de 2018 fue la muerte de Mark Shelton, básicamente el líder y motor de esa banda. Pero qué bueno que nos dejaron 20 discos a cuestas, ¿eh? Manila Road. Traído esto. Cree que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo. Satánica. José María dice que son muy buenos. Claro. Esta cinta es un medio de invocación. Está todo el mundo. Hay algunos discos que hay que ponerlos al revés. Mire, haga lo que quiera. Óigalo al revés o como sea. Si quiere poner heavy, póngalo. Vámonos con lo nuevo de Arrael, esto es Sueños Rotos. Eso es lo nuevo de Azrael. Sueños rotos. Tienen un video ahí que lo pueden ver en YouTube también. Mejor del rock con Hound Rock. Música, programas, entrevistas y más. Visita houndrock.com. Hound Rock Radio es para ti. Clásico, clásico, clásico. Ya que estamos en España, ¿verdad? Vámonos con esto. Estrecha habitación de una casa vecina, hay un chico que finaliza un ritual. Sus gestos tienen precisión, haciendo honor a la ocasión, porque son las tres de un domingo y él va a una mística. Clásico de Barón Rojo, clásico de Barón Rojo del disco No Va Más, El Gladiador. ¿Por qué no mejor nos vamos con una doble ronda? Ronda. Nada más. siempre, para mí siempre, Barón Rojo va a ser único. Me encantan, me fascinan, más de 20 años que me gusta esta banda, mucho más de 20 años que me gusta esta banda. Únicos, únicos, cumpliendo 41 años de trayectoria este año. Vámonos con esto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes o noches. Somos Carlos y Armando de Castro, de Barón Rojo, y lo que estás escuchando es Metal, metalpr.com. Emisora súper importante, no la pierdas de vista. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! ¡Qué brutal! De verdad que Barón Rojo es algo que nunca, nunca, nunca me defrauda. Y como dije, un montón de años que llevo escuchando esa banda. Para mí siempre ha sido única de mis top 10 de banda todas. O sea, siempre va a ser así. Bueno, me están diciendo, Lechón, ¿por qué tú no pones ya lo pesado? Ya mismo viene lo pesado, ya mismo viene lo pesado. Mira, ya mismito. Pero vámonos ahora con la última producción de Thor La Torre. Esto gracias a que Dark Neruda fue el que me introdujo este disco. Diablo, eso suena feo. Bueno, fue el que introdujo a Metal PR este disco. Y en su programa lo puesto y lo puso en AC Loud también. Y me gustó muchísimo. Así que vamos a escuchar la Torlator. Dejen el vacilón, ¿eh? A la verdad que yo mismo me tiré al medio ahí con eso que dije. Ahora me van a estar vacilando a ver que me metieron el disco. Bueno, Thor La Torre Fracture, vámonos con esto. Yeah. disco está espectacular. El disco de Todd La Torre, que tiene una pelota de voz que no tiene el Lechón Atómico nunca en su vida. El disco se llama Rejoice in the Suffering, un disco blanco, bonito, ¿eh? Tiene un logo bastante bonito con dos T y con una culebra dándole vuelta. Tema número 10 del disco, Tor La Torre, brutal. Yo creo que de aquí vamos a dar una vuelta, vamos ahora para Alemania, nos vamos con Axis. Esto es Lost in the Darkness, Axis. Son alemanes en la forma de componer música, Eso trae el ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Lost in the Darkness, esto es Axis. Ahí está, vámonos con esto. Saludos, soy Alex Oquendo de Masacre y estás escuchando MetalPR.com. Vámonos con Helestios. Les confieso que me gustó mucho este tema, ¿eh? La banda se llama Helestios y el tema se llama Downgraded World. Está calientito este tema, acaba de salir 2021. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. necesitaba yo introducir este tema. Metallica, Ride the Lightning. Clásico del trash. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Quiero tomar cerveza. ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Yo no sé qué está esperando, pero lo que viene ahora, aunque se rompieron, ya van a volver en algún momento. Vámonos con esto. Que tienen las bandas es que graban aunque se rompan, pero ya van a ver que con el tiempo las cosas cambian. Devorador de sueños, Malón.

Siempre que pongo canciones de esta gente sale, no, que si la mejor es Alisa, que si la mejor es Ángela. Está brutal en realidad. Mike Enemy, esto es My Apocalypse. Brutal. Oye, ¿hay algo que pueda hacer para evitar volver aquí? Ah, sí, claro, pero no te gustaría. Bien, hasta luego. Hasta luego, Bart. Recuerda, miente, engaña, roba y escucha música heavy metal. Sí, señor. Conciencia es tu voz, es blindaje. Me habían dicho, esta banda es más thrash metal, es más heavy metal, es que, pero en realidad está bien. Suena muy bien, ¿eh? Blindaje, la conciencia es tu voz.